Bien, seguiremos por una vez hablando de los argonautas. Ya que el viernes hablamos, digo, por una vez vamos a seguir en un cierto orden cronológico. Y hablaremos hoy del abandono de Heracles, cómo Heracles se piantó de la expedición. Podríamos hacer un resumen de lo publicado, ya que hablamos de los argonautas el viernes. La semana pasada hemos contado la primera escala de los argonautas. Aquella tropa que en los mitos griegos salió en busca del vellón de oro que estaba en Colquie. En aquella primera escala tuvo lugar el episodio de la isla de Lemnos, aquel sitio donde las mujeres despedían un olor nauseabundo por causa de una maldición divina. Entonces, en virtud de este olor, los maridos de las mujeres de la isla de Lemnos dejaron de yacer con ellas, mitad por asco, y fueron en busca de otras novias en Tracia. Indignadas por este abandono, las mujeres lemnias, con mal olor y todo, los mataron a todos. En ese, un año después, creo, de aquel crimen, llegaron los argonautas, y acá se explica, el maleficio oloroso había terminado. Cuando llegaron los argonautas, el maleficio oloroso había terminado. Está bien, que yo lo molesté el otro día preguntándole. Muy bien, se quedaron los argonautas un año viviendo y engendrando con aquellas mujeres, hasta que, despertados por Heracles, quien les recordó el deber asumido, a saber, ir a Colquia y a buscar el vellón, los tipos dicen, bueno, vamos a hacernos a la mar y a continuar nuestro viaje. Muy bien. Los argonautas eran muchos, usted sabe, la expedición era comandada por Jasón, y uno de los tripulantes, como hemos dicho, fue el héroe Heracles. Hércules para los latinos. Hércules para los amigos. Un detalle que no hemos contado, el Argos, aquella nave, tenía el don de la palabra. Era un barco que hablaba. Qué lindo. Tenía un mástil oracular, por ejemplo. Qué grande tener un mástil oracular, ¿no? Vos querías saber algo, le consultabas al mástil y el mástil te decía, un gran ejército caerá. Bueno, después de salir de la isla de Lemnos, donde disfrutaron las delicias de las damas que había allí, continuaron viaje y, desafiados por Heracles, en determinado momento los tripulantes iniciaron una competencia para ver quién era capaz de aguantar más tiempo remando. Mirá si estarían aburridos. Pero bueno, de paso la nave iba avanzando más rápidamente. El asunto era así, se ponían todos a remar y el que se cansaba, dejaba, quedaba eliminado. Y quedaban los otros, a ver quién era el último que seguía remando. Así era el torneo. Bueno, después de muchas horas de esfuerzo, habían quedado Jasón, los Dioscuros, aquellos hermanos mellizos que eran Castor y Pólux. Los hermanitos de Helena. Los hermanitos de Helena de Troya. Y Heracles. El resto había ido admitiendo la derrota. Poco tiempo después, Castor empezó a cansarse y Pólux, el hermano, el boxeador, ¿no?, se desmayó. Sí, si es para mí no estoy. Se desmayó y quedaron Jasón y Heracles, siguieron cinchando, hasta que llegaron a la desembocadura del río Quíos, en Misia, y Jasón ahí cayó abatido. Unos momentos después se rompió el remo de Heracles, que había triunfado, ¿no? Pero incluso hubiera seguido remando el loco si no se le hubiera roto el remo. Bueno, muy jactancioso, Heracles miró a su alrededor como con asco, ¿no?, y obligó a sus cansados compañeros a que volvieran a empuñar los remos para que pudieran varar a orillas de aquel río. Ahora bien, el triunfo de Heracles no le gustó a ninguno de los argonautas. Quedó instalado como una especie de malestar. Mirá este, ¿qué se la da?, ¿no? Nació como una envidia. Mientras preparaba la cena a orillas del río, Heracles caminó tierra adentro y fue en busca de un árbol que pudiera servirle para hacerse un remo nuevo. Acabamos de decir que se le había roto el que tenía. Entonces parece que arrancó de raíz un abeto enorme, pero cuando ya lo iba arrastrando de vuelta para pulirlo, se dio cuenta de que su escudero y amigo Hilas todavía no había regresado. Parece que había salido algunas horas antes en busca de agua a un estanque cercano, el estanque de Pegas, y no había vuelto. Ahora que estamos solos, ¿no? ¿Estamos solos? Sí, dígalo con cuidado, igual porque por ahí hay... Hilas, este muchacho Hilas, era el muchacho de confianza de Heracles. O sea... Quizás su mejor compañía entre los argonautas, vamos. Es decir... Era el novio. Era el novio de Heracles. Hércules para los amigos. El novio incluso tenía más confianza. Sí, sí, y le decía... por el diminutivo. Por el diminutivo. Los griegos... Usted sabe que eran personas muy liberales en este aspecto. Entonces, Hilas era el novio de Heracles. Bueno, no, pero no era nada serio, ¿eh? Lo era en aquel entonces. Ah, sí. Heracles tenía muchos novios y muchísimas novias también. Pero Hilas era el novio en ese momento. Y entonces preguntó, che, dice, ¿dónde estará Hilas? Y preocupado se hizo acompañar por otro de los argonautas llamado Polifemo, para buscar al perdido. Otra vez se alejó de los argonautas que acampaban ahí en la orilla y se metió en el bosque, Dice el mitógrafo que empezó a gritar en el bosque, Hilas, Hilas. Y Graves explica que hay un pájaro en esa región de Misia que canta así, Hilas, Hilas, con esta voz. Bueno, Heracles y Polifemo se separaron para mejor buscar. Al rato volvieron a encontrarse y Polifemo le dijo que había oído a Hilas que gritaba pidiendo ayuda. Ayuta, ayuta. Polifemo y Heracles corrieron a donde suponía que andaba el muchacho, ¿no? Pero cuando llegaron al lugar, encontraron el cántaro de agua de Hilas abandonado junto a un estanque. Heracles y Polifemo siguieron buscando toda la noche y obligaron a los habitantes de aquella región, los misios, que eran personas muy pobres, según parece, sí, a unirse a ellos en la búsqueda. Pero todo fue en vano. En realidad, había sucedido lo siguiente. Driope y sus hermanas, las ninfas de Pegas, unas ninfas cualesquiera, se habían enamorado de Hilas. Lo vieron ahí con el cántaro en la mano y se enamoraron de él. Y le prometieron la inmortalidad y el amor, sin temor a la paradoja. Entonces, seducido, imagínense, Hilas las siguió. Al final terminó en las profundidades de una gruta de la que jamás pudo salir. ¡Atención, niños! Cuando llevéis un cántaro y desde una gruta salgan unas ninfas y os prometan la inmortalidad y el amor en el orden inverso, desconfiad, porque os meterán en la gruta y ya no saldréis nunca más de Helia. Esto era para enseñar a los niños, ¿no? Sí, pero, está bien. Pero esto no lo sabían Heracles y Polifemo. Quiero decir, esto no... Esto de que enseñamos a los niños, no. Hablamos, lo que no sabía Heracles es que aquellas ninfas habían enamorado y raptado a Hilas. Y Polifemo también lo ignoraba, de modo que siguieron buscando. Al amanecer empezó a soplar una brisa favorable. Digo favorable a la nave Argos. Y los de la nave, como vieron que no aparecían ni Heracles ni Polifemo, dijeron, che, vámonos. Gente solidaria. Jasón ordenó que se reanudara el viaje. En verdad, esta decisión era hija de la humillación de la competencia de remo. Mirá qué chiquilines que eran. Bueno, para ir a buscar un vellón de oro a la Cólquida había que ser un poco chiquilín. Algunos argonautas protestaron E incluso intentaron hacer, llegado el caso, que la nave volviera, pero no. Ahí estaban los Dioscuros, Castor y Pollux, y también Calais y Cetes, los hijos alados de Bóreas, el viento del norte, que dijeron no, vámonos, qué sé yo, qué nos importa, etc. Y así fue como los argonautas abandonaron a Heracles en Misia y lo dejaron fuera de la expedición que buscaba el vellón de oro. Algunas versiones indican que el mástil oracular del Argos había indicado que dejaran a Heracles, puesto que pesaba demasiado para llevarlo a bordo. Que no parece la respuesta de un oráculo, ¿no? No. Heracles y Polifemo quedaron entonces solos en Misia, continuaron la búsqueda de Hilas, incluso amenazaron con devastar toda la región si los habitantes no prestaban ayuda. Pero no hubo caso, che, no apareció más. Polifemo se estableció allí, cerca de Pegas, y construyó la ciudad de Quío, donde reinó. Reinó hasta que los calibes lo mataron en una batalla. Bueno. Mientras tanto, Heracles, desde luego, reanudó las aventuras que todos conocemos. Dejó, eso sí, un encargo a los misios. Debe decirse misio, en este caso, y no millo. Uh-huh. Millo tiene que ver con milladura o milladura. Misio quiere decir de pobre condición. Uh-huh. De poco valor también. Filomicio, por ejemplo, es un novio pobre. Tiene un filomicio. Sí. Se usa también el inciso filomicio para designar un cuento, un viejo cuento, que uno del cuento del tío, finalmente, un cuento de estafadores. Sí. Ah, le hizo el filomicio. Le hizo el filomicio, y en realidad es uno de los cuentos que consiste en juntar plata para los muebles con una novia y tomársela con toda la guita. Sí. Ese es el filomicio, pero por extensión se denomina también filomicio a todo otro cuento por el estilo, como por ejemplo venderle a un tipo un buzón. Sí, el toco mocho. El toco mocho. ¿Qué es el toco mocho? El toco mocho es un filomicio también, pero tiene nombre propio. El toco mocho es un tipo que te muestra un montón de guita, que en realidad es guita en el billete de arriba. Y todo lo demás son papeles. Papeles de diario. Este es el toco mocho, para hacer creer que tenés plata y hacerle aceptar a alguien un negocio, sí, que no sé. Le muestran así, usted toma. Le muestran así y después le dan la guita y se la cambian por alguna otra cosa. Advierte, y el tipo, claro, se va a disfrutar del dinero, son todos papeles de la pizzería. Así que no hay que confundir toco mocho con filomicio, pero tampoco con misio, en el sentido de habitante de Misia, ahí en la desembocadura del río Quíos. Uh-huh. En este caso, el encargo de Heracles a los misios no fue a los pobres, sino a los habitantes de Misia. Uh-huh. Bueno, este encargo fue el siguiente. Que ofrecieran sacrificios una vez al año a Hilas, cerca de Pegas. El sacerdote, en aquellos sacrificios, pronunciaba tres veces su nombre, el nombre de Hilas. Hilas, Hilas, Hilas. Y los devotos simulaban una búsqueda en el bosque. Cuentan los mitógrafos que existió una venganza tardía de Heracles sobre algunos de los que decidieron abandonarlo en Misia, los argonautas, ¿no? Su venganza cayó especialmente sobre Calais y Cetes. Calais y no Calé, ya que son griegos y no franceses. Calais y Cetes son los hijos del viento norte. Parece que Heracles se los cruzó por casualidad, mucho tiempo después, en la isla de Tenos, y los mató redondamente. Nada, no, todos esperábamos una venganza ingeniosa. No, los liquidó de un saque. Y luego erigió dos estelas, no dos estrellas, ni dos señoras, sino dos postecitos. Estela es el nombre que se le da a esos postecitos de los mayas, bueno. Dos postecitos que vibraban cada vez que el viento norte, el papá después de todo, soplaba en aquella isla. Y esto es todo lo que debo contar hoy. ¿Cómo se quedó de a pie Heracles. Cuando yo leí por primera vez esta historia, El vellocino de oro, probablemente merced a Monteiro Lobato, pero no estoy seguro, lamenté muchísimo esta deserción de Heracles. ¿Cómo se van a perder al tipo este? Pensé que era el mejor de todos. Sí. Lo lamenté como una mala decisión literaria. Era el tipo más importante, el que garantizaba más acción. Y en la segunda parada, en la segunda estación, se bajó. El Chacarita se bajó. Bueno. Todo por celos, por envidia, ¿vio cómo es? ¿No? ¿A quién quiere dedicar esta pequeña historia de la segunda estación de los Argonautas? El comienzo de este problema, Alejandro, parece ser aquella renuncia al liderazgo de la nave que usted contó el viernes, ¿no? Claro, o sea, Heracles no quiso ser el capitán. Bueno, es muy difícil para alguien que es líder y que es el mejor, digamos, no estar convocado en ese lugar, y más tarde o más temprano se nota cuando alguien que es inferior comanda. ¿Sí? Entonces, más tarde o más temprano iba a saltar que Heracles era más que Jasón, y esto iba a generar algún problema. Así que yo creo que ahí comienza el problema de todo esto, ¿no? Me gustó lo del barco parlante, es muy linda esa imagen. Sí, sí. Y estaba pensando en esto que usted dijo, ¿no? La contradicción entre el amor y la inmortalidad. La pregunta que le quería hacer es esta, Alejandro. Si aún un inmortal, ¿no? Si se enamorara, pero de un mortal. Sí, claro. Ha sucedido. Por eso digo, ahí me parece que deja de ser contradictorio, ¿no? Porque la posibilidad, digamos, lo que genera el amor es la posibilidad de que el amor no exista también, ¿no? Entonces, digo, siendo uno de los dos inmortales por ahí, uno ahí solo de los dos por ahí alcanza. La muerte está presente y entonces el amor y la generación se justifican. Bueno. En algunos mitos, recuerde usted, el precio del logro de un amor por parte de un dios acarreaba la pérdida de la inmortalidad. Claro, es muy lindo eso, muy linda imagen. Bueno, y le voy a dedicar esto a los millos, Alejandro, porque ellos se heredarán el cielo después de todo, ¿no? Después de todo, sí. Bienaventurados los yomes. Los yomes. Es la otra manera de decir, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, para ellos entonces, para los queridos yomes. Señores, hemos elegido el tango que se llama Buen Amigo, en mención a Hilas, que era el buen amigo de Heracles, pero también a Polifemo, sí, que también era un buen amigo, porque se quedó él también de a pie. Todo por comedirse, a ayudar en la búsqueda del novio de Heracles. Buen Amigo, en la versión de la antigua orquesta de Don Julio de Caro. Adelante. Firme y noble floreció en amistad. El tiempo cruel no ha de borrar jamás tu fiel recuerdo, buen amigo León. La venganza será terrible. Hemos escuchado la orquesta de Julio De Caro interpretando Buen Amigo.